ven pa'ca. Dale, dale, mami, ven pa'ca. Mami, ven pa'ca. Dale, dale, mami, ven pa'ca. Me gusta. Mátame, dale, mata, mátame. Sirva para, porque a la gente le gusta así. Sala, jota, ponte, come, saco y la sama, la para, la trago, Brasil. A las mujeres que le gusta bailar, a las mujeres que le gusta sentir. Falta gente le pide más, en Miami, en Rimini, en Barcelona y en Panamá, en Milano y en Cuepa, bish. Sabe que me va la sala, papi, uniqui, traga, traga, ti. Te gusta a ti, que me gusta a mí, se te da aroma, caga, a mí. Y esta noche, ¿cómo está la chica en el party? Esta noche como está todita mi gente. Demente. Que esta noche como está la chica en el party. Caliente. Que esta noche como está todita mi gente. Demente. Mátame, mátame, mátame. Que esta noche lo que quiero es eso. Mátame, mátame, mátame. Dime que te quiero, que te quiero es eso. Mátame, dale, mata, mátame. Mátame, dale, mata, mátame. Mátame, dale, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, reggaeton, pa' que lo baile la nena en Miami, Puerto Rico, Dominicana, Alemana. En la cama, en la sala, mátame. En el baño, en el patio, mátame. Donde quieras, mami, mátame. Me gusta. Que esta noche, ¿cómo está la chica en el party? Caliente. Que esta noche, ¿cómo está todita mi gente? Demente. Que esta noche, ¿cómo está la chica en el party? Caliente. Que esta noche, ¿cómo está todita mi gente? Demente. Mátame. Mátame, dale, mata, mátame. Mátame, dale, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, chinga, mata, dale, dale, mami, ven pa' acá. Mami, ven pa' acá. Dale, dale, mami, ven pa' acá. Dale, mujeres con la mano. Mami, ven pa' acá. Dale, dale, mami, ven pa' acá.